En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son las 12 en punto de este mediodía de hoy, viernes, día 9 de agosto de 2024. Y bueno, tras despertarnos esta mañana, bueno, igual te has despertado un poquito antes, pero si no, te habrá despertado el alardo a las 9 de la mañana. Y además te digo también que a partir de esta hora ya puedes también, bueno, pues estará la recepción de la hermandad del primer Viernes Santo. Además, como digo, la apertura del recinto del Ágora de Liquetana. Ya puedes acercarte, ¿eh? Porque además a las 12:30 del mediodía habrá un taller infantil de manualidades en la rotonda del Parque Municipal. Pero también en este instante se abre el racó de ocio en el paseo de la estación. Así que bueno, pues sigue disfrutando de las fiestas si lo estás haciendo, porque queda mucho todavía por delante tras esa entrada mora, el pregón, la entrada mora, las embajadas tienen lugar el día de hoy. Y la entrada cristiana también será el sábado. Por cierto, que todo te lo da Tele-Elche, ¿eh? Como ya hicieron con el pregón y también con la entrada mora anoche. Bueno, pues ¿qué hacemos ahora? Pues como es habitual, nos vamos a ir en este espacio Somos Marca con el deporte, en concreto con el Elche Club de Fútbol. Nos lo cuenta todo mi compañero Paco Gómez, a quien, bueno, pues le ponemos sintonía y le decimos buenos días. Paco, que por cierto, mañana mismo ya tiene el primer partido por delante, no de Liga, pero sí ese Festa de Elche. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol pone en este fin de semana el punto y final a la quinta y última semana de pretemporada y lo hará con dos amistosos. Esta tarde a las 9, el Elche se enfrenta en el Municipal de Los Arcos al propietario, al Orihuela, en el torneo o en el trofeo Vega Fibra. Y mañana también a las 9 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, una nueva edición, la 63 del trofeo Festa de Elche, será la puesta de largo de los hombres de Eder Sarabia ante la afición franjiverde, más de 16.000 abonados que se sienten engañados y desilusionados viendo la evolución de una plantilla que solo ha tenido dos refuerzos y que se ha quedado en las últimas horas sin director deportivo, a pesar de las explicaciones del propio club. Ajenos a toda esta polémica, los únicos refuerzos hasta el momento, Álvaro Núñez y Iago Santiago, definían el porqué han firmado por el Elche. Desde el primer momento sabía a dónde venía, tenía muy claro cuál quería que fuese el próximo paso para dar en mi carrera y estoy muy contento por la decisión que tomé y a dónde he venido. No, para mí desde el primer momento que supe de la oportunidad de venir a este club ya no lo dudé y sé las ambiciones que tiene y obviamente estoy muy contento de la decisión que tomé porque veo un club con ambiciones y objetivos. Con ambiciones y objetivos, pero lo cierto es que en la afición franjiverde hay unas dudas enormes. Por cierto que Enrique Clemente se postula como nuevo fichaje del Elche, central aragonés de 25 años que llegaría en calidad cedido procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. La pasada campaña jugó cedido en el Racing de Ferrol. En el apartado de salidas, en el club podría ser la primera salida de la de Matías Dituro. El argentino tiene una oferta sobre la mesa de Arabia Saudí. No se descarta su marcha antes del cierre del mercado, con lo que el tema de la portería quedaría cerrado con Edgar Badía y San Román. Nico Fernández también podría estar en la rampa de salida, viendo la falta de ambición del equipo y que tiene ofertas, igual que Nico Castro. Por cierto, que la afición del Elche ha convocado una pitada para el partido de mañana, el Festa del Elche, la Federación de Peñas y la grada 1923 mostrará su malestar en el minuto 12 ante la falta de fichajes y la situación que tiene ahora mismo el equipo. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá a la 1:20, como es habitual en el programa Elche en Punta, en la sintonía del 101.4. Radio Marca Elche, por cierto, que como estamos con las mascletas desde ayer, que fue la primera, ya sabes que a la 1:30... las mascletas te las damos en directo a través de Televisión, por lo que bueno, pues no podréis ver la radio Elche en Punta, pero bueno, Elche en Punta sigue. Se puede ver por YouTube en Radio Marca Elche y en el segundo canal también de la TDT, Radio Marca Elche. Ahí también lo podéis escuchar, como no, a través del 101.4, el dial de esta casa. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 33,2 grados en el centro de la ciudad, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. Pero como queremos saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, pues saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días. Muy buenas tardes. Continúa la monotonía climática con calor durante el día y noches ecuatoriales o tórridas con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad durante esta madrugada no han bajado de los 25 grados. En el sur del Camp de Elche mínimas más llevaderas en torno a los 19-20 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para lo que resta de jornada hasta las 7 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 82 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La masa de aire tropical continental nos seguirá dejando una jornada con cielos despejados, viento en calma por la mañana y flojo de componente este que se activará a partir de mediodía, rachas que durante la tarde podrían alcanzar los 30 km por hora. Hoy las temperaturas rozarán los 34 grados aquí en la ciudad, en pedanías de interior superaremos los 35 grados. Fin de semana con cielos despejados y calor típico del mes de agosto, mañana sábado. A partir de mediodía, viento puntualmente moderado de levante, temperaturas que se podrían aproximar a los 35 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no van a bajar de los 25 grados, continúan las noches tórridas o ecuatoriales y para el domingo más de lo mismo, máximas en torno a los 34 grados, cielos despejados, viento flojo de componente marítima por la tarde. En los siguientes días, el lunes, martes, miércoles, jueves, algo más de nubosidad, viento flojo de componente marítima, temperaturas todavía elevadas, pero poco a poco tienden a bajar. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avise inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche. Gracias, Vicente Bordonado, por el tiempo en Elche, próximas horas y próximos días también. Y puedes consultarlo en cualquier momento entrando en la web de Teleelche, teleelche.es, o en los distintos informativos. El siguiente será a la una de la tarde aquí en el 101.4, Radio Marca Elche. Y también tras el Telenit esta noche en Teleelche Televisión. Hablando de televisión, te recuerdo que esta noche a las 10 te damos la embajada, las embajadas en directo. Y mañana, desde las 8 y media, también en directo, entrada cristiana. Bueno, pues estamos en las 12 y 9 minutos de este viernes 9 de agosto de 2024. Ya sabes que puedes participar en este espacio en Somos Marca y lo puedes hacer a través del WhatsApp, el 665896450. ¿Quieres contarnos qué tal estás viviendo las fiestas hasta el momento? ¿Eres de los que, bueno, estás saliendo a la calle a disfrutarlas o prefieres quedarte en casita a verlas por televisión? ¿O haces una mezcla, un ratito fuera y otro ratito en casa? Cuéntanos lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp, 665896450. Te leemos en directo. En este mediodía, en este espacio, también tiene cabida la música. ¿Cómo está? La de Lenny Kravitz. Y con él, la playa, piscina, vacaciones, amigos, viajes, fiestas, diversión y juguetes, muchos juguetes. Para que este sea un verano inolvidable, ven a tu tienda Juguetos y recoge ya el catálogo de juguetes más fresquito.

Ayer estuvo además lleno hasta la bandera, así que si no has ido, pues tienes que ir, porque vas a encontrar, entre otras cosas, platos muy ricos que te están esperando para ser degustados. Están hasta el 15 de agosto, ¿eh? Así que tienes tiempo, pero bueno, pasándote cada uno de los días un ratito. Ya sabes además que puedes adquirir tus tickets, que vas a ir 3-4 días, que vas a necesitar 8 tickets, pues los compras de una vez y tú los vas gastando poquito a poco. O sea que no tienes que ir todos los días a la taquilla a comprar los tickets, no, no. Puedes hacer acopio de ellos e ir gastándolos conforme te venga bien. Eso sí, este año, ¿eh? En el Racó Gastronómico 2024. Para el 25 creo que ya no te van a servir. Y además hoy, a partir de las 10 de la noche, no te puedes perder la fiesta Remember Racó 2024. Lo mejor de la música Remember en el paseo de la estación. Así que no te lo pierdas, porque mira, vas a encontrar, igual tequila también hay, no lo sé, yo supongo que sí, que creo que hay barrita para tomarse unas copas. Ese Remember del Racó 2024, bueno, pues es con entrada gratuita a partir de las 10 de la noche, y tienes a Chume DJ, DJ Son, Sebi Nano, DJ Peter y Kiko. Así que ya lo sabes, en el paseo de la estación esta noche a partir de las 10 tienes ese Remember Racó 2024, que nos gusta un Remember, anda que no. Y desde ya mismito, desde las 12 del mediodía, ya puedes ir a disfrutar de la rica gastronomía local que vas a encontrar por allí. Hay helados, hay bebida, hay sombras. Bueno, que hay un montón de cosas que puedes disfrutar, ¿eh? En el Racó de Ocio Gastronómico, en el Paseo de la Estación. Y ya le decimos buenos días también a mi compañero Pablo López. Hola, Pablo. Hola, Rosa, buenos días. ¿Qué me traes hoy? Más deporte, supongo. Más deporte y tenemos en esta semana de que... más olimpiadas. Bueno, pues día importante, el que hay que decirlo, el que tenemos por delante. Después de conseguir 2 medallas más de bronce ayer en el piragüismo, en el C2 500 con Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez, y en el K4 con Arévalo, Cooper, Germade y Saúl Cravioto, que hizo historia ayer en ser el primer español en lograr 6 medallas en unas olimpiadas, ahí en nada. Oh, muy bien. 6 medallas. No recuerdo si te conté la de Cravioto, creo que esa no llegué. No. Porque las pruebas eran, como va a pasar hoy, lo voy a contar ahora, vale. Pero pillan ahora entre las 12 y la 1, por lo que hay que estar pendientes de eso. En taekwondo, recordar también que no pudimos ganar medalla tras perder Javier Pérez Bolo en semifinales. Mismo camino que los chicos de hockey, que perdieron ante la India en el tercer y cuarto puesto. Una lástima esa medalla que se nos escapó. La nota positiva fue la de las chicas de waterpolo, que se metieron en la final después de vencer a Países Bajos en los penaltis. De cara a la agenda de hoy, como decía, no nos podemos perder el piragüismo, que tiene varias finales en el K2500 y en el C2500, a la 1:20 las chicas y a la 1:20 los chicos, por lo que lo actualizaremos ya en el programa del Che en Punta, a ver si hemos podido rascar algún medal. Venga. Más. Desde las 3 tenemos el tercer y cuarto puesto en fútbol femenino contra Alemania, mismo rival que tendrán los chicos en balonmano para conseguir un puesto en la final. Eso tendrá lugar a las 4:30, y el plato fuerte viene a las 6 de la tarde en fútbol, donde los chicos de Santidenia juegan la final por el oro contra la anfitriona, contra Francia, por lo que también tendremos que estar atentos de ello, Rosa. Actualizando el medallero, estamos en 20ª posición con 13 medallas, 2 oros, 3 platas y 8 bronces. 13, que en realidad son 15, 2 virtuales con esa de fútbol y la de boxeo, si no me equivoco. Bueno, pues desde luego hay que estar atentos a estos últimos días ya de lo que es las Olimpiadas, que acaban, ¿cuándo? El domingo es la ceremonia de clausura, por lo que tanto hoy como el sábado habrá muchas posibilidades de medalla. A ver si se hablaba de a ver si llegábamos a las 22 de Barcelona en el 92. De momento van 15 virtuales. No sé si este ritmo puede llegar. ¿Más deporte? No, ¿lo dejamos aquí? ¿Estamos pendientes? Lo vamos a dejar aquí. Semana de Olimpiadas. Vale. Ya, oye, otra cosita. Preparados, sí, ¿no? También para el Elche Club de Fútbol, para ese partido, el primero que se va a jugar también en el Martínez Valero, que viene con polémica. Nos ha contado Paco y que va a haber pitada. Sí, porque en el minuto 12 han organizado la Federación de Peñas junto a la grada 1923, ¿no? Pues una manera de hacerse notar también por parte de la afición con esa pitada, como decimos, en el minuto 12 mañana en el Festa d'Elx, que recordemos que es a las 8 de la tarde y lo podréis escuchar bueno, aquí pues a ver en, si en Radio Marca. Nos cantáis la primera victoria del Elche, aunque sea el Festa del Elche. Hombre, prefiero que sea la siguiente. Yo prefiero también que sea la jornada ya de Liga que cuenta de verdad contra el Huesca. A ver si vemos un buen partido por lo menos y empezamos a ilusionarnos de alguna manera. La ilusión realmente vendrá con los fichajes, con el proyecto. Que los futbolistas no quieran irse y que tratemos de retener a los que están y traer buenos futbolistas. De momento, complicado lo vemos. Ya veremos si nos sorprende positivamente el club. El 31 de agosto, a última hora, vendrán los 5 o 6 que faltan. A las 12 menos un minuto. A las 12 menos 5 vendrán minuto a minuto los últimos que faltan. Seguro que te veremos a pie del estadio para contarnos supuesto, todo lo estaremos, que ocurra. Ahí estaremos. Bueno, Pablo, muchas gracias. A ti, Rosa. Oye, ¿estás disfrutando de las fiestas o qué? Bueno, yo no soy muy de fiestas. Estoy ahora en Arenales. Allí también se disfrutan. Allí hay muchos ilicitanos también y se escuchan también petardos y demás. Todos, sí. Mm. Claro, en Arenales hay mucho ilicitano. Sí. Pero me da a mí que tú eres más de fiestas de moros y cristianos de Elda. Sí, a mí me gustan también más los moros y cristianos. Bueno, Pablo, te escuchamos luego a la 1:20 al final del programa con Paco Gómez. Con todo el deporte y a ver si podemos actualizar esas dos medallitas en kayak. Ya y mañana también te esperamos en Marcador. Por supuesto, ¿te estrenas mañana en Marcador? Es el debut en Marcador, por supuesto. Para a ver si el Elche se estrena con una victoria y me estreno yo también de la mejor manera posible. Estaría bien. Gracias, Pablo. A ti, Rosa, un placer como siempre. Buena jornada. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Pues hemos hablado del Remember que va a tener lugar esta noche a partir de las 10 en el Paseo de la Estación, en el Racó Gastronómico. Y de ocio, pues vamos con un poquito de Remember. Ellos son de Alarm, Prison of Love. Don't walk away. Oh, don't walk away.

sería una injusticia para mí. Así que salí a la calle sin crema solar y sin nada a preguntarle a la gente si había visto el pregón, con quién lo había visto, qué le había parecido, a quién proponen de pregonero para el año que viene. Hay respuestas, yo creo que interesantes. ¿Sí? ¿Variaditas, sí, por lo menos, o qué? Sí. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, tienes ahí una buena pieza periodística. Bueno. Un reportaje candidato a premio Pulitzer local. Y es que Abel Viudas además se irá pasando por aquí. Pues mira, de vez en cuando él tiene su rinconcito, tengo que buscarlo, también te lo digo. Él tiene su rinconcito en el que nos trae cositas. Y en este caso, pues como dices, se ha ido a la calle a disfrutar de los 40 grados a la sombra. Pero no la calle de que me habéis despedido, sino la calle de hacer una encuesta. Claro, claro. Que tiene que ver con el pregón. La pregunta está en el aire. Podéis contestar también, queridos oyentes, a través del WhatsApp 665896450. Pues por el tema, ¿no? El pregón, por ejemplo, que es el que en este momento nos viene a hablar Abel Viudas. ¿Escuchamos el report? Sí, a ver, yo quiero matizar, si quieres, claro, primero, porque la gente no tiene claro, me dice, ¿tú qué haces en Teles, en Radiomarca? ¿Tú qué haces? Y digo, pues yo me tienen ahí en una jaulita, me cambian el agua del bebedero, me dan de comer y a veces me sueltan y yo me doy una vuelta por la radio, claro, o por la tele, y ese es mi cometido. Ya está, eso quería aclarar eso. Venga, pues eso es lo que ha hecho el día que lo soltamos. O sea, ayer salió a la calle e hizo esto. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Juan. Juan, ¿vio usted el pregón? Sí, sí, lo vi a través de la televisión. Me pareció fabuloso, muy bonito. Y bueno, es que la señora Perán es que es fabulosa, ¿eh? Tuvo un espectáculo muy bonito, refiriéndose a todo Elche, todos los barrios, todas las pedanías. Me encantó la distribución de todos los datos, de todo en general, y atribuyendo ella también el factor humanitario que tenía y el transcurso que tuvo desde que nació, cuando la bautizaron, cuando hizo la comunión, a través después del Sagrado Corazón que comentó. Y después el comentario de barriadas, eso me encantó, porque hay que saber los barrios que hay en Elche y comentarlo de vez en cuando. Nos ha hecho usted un resumen perfecto, yo creo que no tengo ya que entrevistar a nadie más. A ver, genial. Yo, Rosana, creo que lo hizo bastante bien, explicó muy bien todo lo que es nuestra historia y muy bien. La verdad es que sacó un lado positivo, muy bien. Estuvo muy bien, estuvo fantástico. A mí me gustó bastante, además... Lo mismo pecó un pelín de amplio porque había muchísima gente, es mucha calor, mucha gente y demás, pero por el contenido muy bien. Lo vi en la tele, con mi marido. Vale, ¿pero tu marido lo vio también o estaba viendo otra cosa? En la cocina. Vale, es que igual estaba viendo una película o algo. Él estaba en otra historia. Lo vi con mi marido y nada, lo vimos un poquito aquí en la Plaza de Baix y luego ya en casa. En la Plaza de Baix, con mi hija. Hombre, Teles, no faltaría más. Soy de Elche desde que nací. ¿Y usted se le ocurre algún pregonero o pregonera que nunca hayan traído que a usted le guste ver ahí en el ayuntamiento? Pues no sé, yo siempre los que he visto siempre me han gustado. ¿Isabel Pantoja? No sé, alguien que a usted se le ocurra. No, canta muy bien, es una persona maravillosa de cante, folclore, pero... Pero no la ve usted, no la ve usted de pregonera de Elche, Isabel Pantoja. No, porque como pasa igual que lo que pasó con la Sara Montiella, es que te mueres. ¿A quién traería el año que viene? Por darle una idea al alcalde. Bueno, no tengo ninguna idea en concreto. Siempre que sea alguien de Elche y que sea nacido en Elche, sería una cosa muy agradable porque aquí hay que difundir mucho Elche. Elche se lo merece todo. Yo creo que usted sería un buen candidato para el pregón el año que viene. Lo propondremos. Bueno, agradecido, pero no estoy para ello. Pues no sabría decirte ahora mismo, ¿eh? Me pillas un poco fuera de juego. Te he cogido fuera de juego. ¿Tú te ofrecerías hacer el pregón si te ve, por ejemplo, Pablo y dice, pues oye, me gusta cómo habla esta chica? Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y tú te atreverías a dar el pregón? Yo sí, yo soy un sinvergüenza, yo no tengo problema. Yo te sigo con lo del Elche, o sea que muy bien. ¿Tu hijo lo propones para pregonero? Para mi hijo, que toca guitarra. Que esté ahí de pregonero. Ahí queda dicho. Bueno, Abel, proponías tú, ¿eh? También te lo digo. A Isabel Pantoja, no sé yo. Bueno, yo era una idea porque no se le ocurría nada a la gente. Y digo, no sé, Isabel Pantoja me vino a la cabeza. Porque Paquirrin no. No, Paquirrin. Abel no, Paquirrin. Por eso no. Te digo que mejor Paquirrin Isabel Pantoja. No. Oye, que a mí o me gusta. Puigdemont. A mí me gusta, sí, claro. A mí me gusta más, es que no sé para qué te abro el micro, ¿sí? De verdad, luego me arrepiento enseguida. Maduro también sería un buen pregonero, tú déjame que piense que no, yo te... Ese es el tema, tú para de pensar, cierra tu mente, no pienses más. Difícil. Que yo prefiero que sea gente de aquí, de Elche, porque sí, siempre se... bueno, siempre no, los últimos años ya no, pero antes siempre se buscaba una persona famosa. Sí, apadrinados. Sí, no, yo prefiero que venga, que lo haga gente de Elche. Me da a mí que le va a poner más sentimiento. Sí, ¿eh? El ruso también estaría bien. Sí que tengo buenas ideas, lo que pasa es que no sé por qué no cuentan conmigo para este tipo de cosas. Madre mía, no me imagino, te han propuesto a ti, también, hay una ilícita, bueno, un oyente que te decía lo de Itu, te presentas tú, ¿te lo veo una buena idea, sería ameno, te lo garantizo. Uf, a mí me daría un miedito. Yo si fuera el alcalde y te dejo que hagas el pregón, a mí me da un miedo. No sé por dónde puedes salir. Si mira 5 minutos que llevas aquí y las barbaridades que han salido. Pablo, ya sabes, la gente me quiere como pregonero. 2025, en tus manos está. Bueno, Abel, ya te has estrenado conmigo en este rinconcito tuyo. Tenemos por ahí la cuñita esa que habrá que ponértela cuando vienes y cuando vas, sobre todo. Sí, para la semana que viene tengo... ¿Ya tienes algo pensado? Tengo cosas, ya tengo cosas. Vale. Bueno, pues que estaré encantada de recibirte de nuevo y que, bueno, yo te dejo. A veces... ¿Sabes que prefiero que no me cuentes de qué va el tema para no censurar antes de claro, tiempo? Claro, claro, no, ¿eh? Yo no digo nada. Pues nada, renovación 2024-2025, Abel Viudes. De Abel. Ahora firmo. Venga. Muchas gracias. Oye, mañana te escuchamos también en Marcador, ¿eh? Aquí estaré. Venga. Me traigo la cena. Adiós. Eso. Hasta luego, Abel. Bueno, ahí está el rincón de Abel, se ha ido a la calle, ha hecho la encuesta, ¿qué le ha parecido? Oye, mucha gente que lo siguió, evidentemente, a través de la televisión, porque lo que intentamos aquí es, bueno, pues ofrecerte lo mejor de las fiestas, y esta noche tenemos las embajadas, a partir de las 10 de la noche, en Teleelch, en directo, ya lo sabéis, no te lo pierdas. Bueno, que callamos a la Pantoja, ¿no? Sí, venga, vamos a ir callándola y vamos a ponerte un poquito más de música y a la vuelta... Seguimos con más cosas en Somos Marca. Try to play it cool. I like you. Have me in your head. Just like that. Wish I never told you. It's killing me to wonder. You give me empty promises of love. You're an honest man when you're drunk. Wish I never asked you, but it's killing me to wonder. How long have you lived? familia de Águila Bar desea a todos los ilicitanos unas felices fiestas y recuerda que sus locales están abiertos para disfrutar de la mejor gastronomía de la zona, en interior o en sus fantásticas terrazas. Águila Bar, bares para vivirlos, también en fiestas. ¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. Ven a conocer nuestras instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete Ofrenda. Este año celebra las fiestas de Elche como nunca. Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, y en nuestro punto de venta en Avenida Novelda 47, en el Parque Francesc Cantó. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Mira, mira, mamá, puedo estirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. ¡Arr! Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues sí, estamos de buen humor y en buena compañía. Como nos gusta estar aquí en este dial en el 101.4, quiero ponerle cinto a mi compi, porque no me gusta que hablen en vacío, pero claro, como que se me han colado. Aquí está la cinto. Voy a ponerle la de tequila, como Dios manda. Tiene que ser. ¿Por qué? Pues porque viene con planazos, y si Teresa Fernández viene con planazos, hay que ponerle musiquita a que suene a planazo. Teresa, buenos días. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ya de viernes, ¿eh? Sí, ya de viernes. Si vengo aquí es por una buena señal y es porque ya viene el fin de semana, ¿no? Qué guay. Aunque bueno, la mayoría, no quiero tampoco colarme, pero yo creo que la mayoría de gente en Elche está ya de vacaciones, porque está disfrutando también de las fiestas, aunque es cuando más se trabaja también en esta casa, ¿verdad, Teresa? Sí que es verdad, pero bueno, se hace a gusto porque es como salir un poco de la rutina del trabajo y trabajar, pero desde otro punto de vista, entonces muy guay, y pues yo creo que más de un oyente se imaginará que los planes de hoy, del fin de semana, pues van enfocados a nuestras fiestas de agosto. No podía ser de otra manera, así que dinos, ¿qué podemos encontrarnos? Pues mira, hemos empezado ya desde bien prontito, hoy a las 9 de la mañana, con ese alardo y no ha parado, porque también a las 12, ya ayer, se inauguró esa Ágora Liquetana por la Asociación Pobladores, y durante todos los días va a estar abierta pues para distintas actividades que van organizando en esa rotonda del Parque Municipal, y es que a las 12 ha abierto y a las 12 y media, hace muy poquitos minutos, hay un taller infantil de manualidades. Pero es que también, si nos movemos al paseo de la estación, tenemos el Racó de Ocio, que podemos ir a tomar algo para esa previa a la mascleta, que la tenemos dentro de muy poquito, porque a las 2 va a empezar, continuar, mejor dicho, ese 14º concurso de mascletas. Hoy será a cargo de Hermanos Sirvent y hasta ahí vamos a estar, porque yo ahora mismo te dejo a ti, Rosa, y me voy corriendo lo sé. A la avenida Alcalde Vicente Quiles, pues porque desde ahí se va a lanzar esa segunda que entra a concurso. Que no olviden además que pueden votarlas, pueden participar y puntuar cada una de las mascletas entrando en nuestra web, teleelch.es. Y bueno, pues yo voy a ir un poco resumiendo y si quieren ver todo el programa pues pueden entrar en la web, también en teleelch.es, pues porque tenemos un montón de actos. Vamos a pasar a la tarde y es que, bueno, a las 10 son las embajadas, la embajada del Moro y la embajada cristiana, y luego también tenemos música. Tenemos en distintos lugares, en el Ordebaix a las 11 Queen Revolution, ese tributo a Queen. A las 11 también en la barraca municipal, en Nis de Festa, en la UMH, Juan Magán y DJ Nano. Y también en Elche Light Party, que es esa barraca más enfocada al público joven, estará Juan Valiente. Y a las 12:30 de la madrugada, espectáculo de fuego y luz. Será frente al pabellón del Toscar. También hay que recordar, aunque ya lo he dicho yo, que en el Racó Gastronómico esta noche a partir de las 10 está esa fiesta Remember Racó 2024 con DJs que te van a hacer, bueno, pues recordar aquel momento, ¿no? Aquel Remember, esa música Remember, y bueno, no para los que somos Remember, también para la gente más joven también recordar o descubrir temazos. Esos temazos de la época de los papis, digo yo. Eso es. Bueno, si te parece, Rosa, vamos a pasar ya a mañana, sábado, claro. Porque ya podemos madrugar si nos apetece, porque a las 8 va a haber una diana libre de la Asociación Festera de Moros y Cristianos desde las cabilas y los cuartelillos por diferentes recorridos. A las 10 va a haber también para ese público más infantil una fiesta en la barraca Elche Light Party, será por la gran fiesta de la pandilla de Drilo, y a las 12:30 va a haber un musical, 1, 2, 3, cantemos otra vez en el mismo lugar. Pero es que justo a la misma hora va a haber la edición 44 del concurso de arroz con costra, será en el paseo de la estación. Ya te está entrando hambre, ¿eh? Merece la pena solamente ir a ver cómo hacen esa paella, ese arroz con costra gigante, cómo lo hacen, ¿eh? Pero es que ya no solo eso, que si ves que es muy pronto, que quieres descansar un poquito porque es sábado, te esperas a las 12:30 en el mismo lugar, en el paseo de la estación, porque va a haber esa paella gigante para 2.500 personas. Que se dice pronto. Exacto, 2.500 personas. Ya. Así que un platito igual te llega. Igual te llega, ¿eh? Puede ser. A las 6 va a haber la celebración de la prueba del Ángel, será en la Basílica de Santa María, y a las 8 de la tarde será la entrada cristiana. Pero es que también, como siempre, por la noche van a haber esas actuaciones. Un tributo a Maná en el Ordebaix a las 11. A las 11 también taburete en la barraca municipal. Y también a las 11 en la barraca El Chelai Party, Ríos y Mike Fajardo. Y a las 12 será una mascleta nocturna en el sector Quinto. Vale. Más cosas. Y vamos a pasar ya al domingo. Sí, estoy agotada. El domingo pues también va a haber en Pobladores, en la barraca del Parque Municipal, una fiesta infantil. También estará la gran fiesta de la pandilla de Drilo. A las 10:30, almuerzo festero y entrega de premios de los ganadores del quinto concurso de escabaratismo y ambientación comercial por la Asociación de Moros y Cristianos de Elche. A las 12 ya se abre ese racó gastronómico en el paseo de la estación para ir abriendo boca e ir preparándonos ya para las 2 ese concurso de mascletas en su edición 14. Será a cargo de la pirotecnia Tamarín, también en la avenida Alcalde Vicente Esquiles. Y hay más cosas, claro. A las 6:30, bautizo, claro, pero estamos a las 6:30, bautizo de neófitos. A las 7, acto de bendición de los moros. A las 7:30, ofrenda, la procesión de la ofrenda. A las 7:30, los 90 Night, que vendrá nada más y nada menos que Kate Ryan, que tiene temazos también. Madre mía, pedazo de actuación también se espera y toda una fiesta de música y baile seguro con Kate Ryan. Eso es. A las 8:30, esa gran charanga, como tú comentabas, Rosa. Y a las 10:30, ensayo general del Mystery Delch. Y luego, por la noche de domingo, pues tendremos a Café Quijano en el Ordebaix a las 11. A las 11 también Óscar Herrero y Boom Boom en la barraca Elche Light Party. Y a la 1:30, mascleta nocturna a cargo de la pirotecnia Turis. Será en la avenida Alcalde Vicente Quiles. Casi nada. Madre mía. Eso para este fin de que si quieres más te metes y el lunes hay más cosas, ¿eh? Madre mía, que si no tienes que no tienes planazos, ¿cómo que no tienes planazos? Teresa te acaba de hacer el plan completo de todo el fin de semana para acabar agotaditos. Pero como igual estás de vacaciones, pues hay que disfrutar de las fiestas de la ciudad en la medida de lo posible también. Con una buena botella de agua, un sombrerito, un abanico, no cualquier abanico. Tienes que llevarte el abanico de Teleelch, que todavía puedes pasar a recogerlo, no es por nada, pero el fin de semana estamos, recepción está cerrada, así que si quieres tu abanico, pásate por las oficinas de Teleelch y lo recoges. Bueno, ¿tú cómo llevas el fin? El mío empieza ya, que sí, como que me voy ya. Claro, pues viviendo las fiestas a tope y disfrutando también del fin de semana, que es lo que, bueno, pues hay que hacer, ¿no? Porque una ya no está de vacaciones, pues toca hacerlo de en la medida en la que uno pueda. Y tú no vas a parar. No, de hecho es que ya me voy dentro de muy poquito. Tenemos ese directo en Teleelch con el segundo día de Mascletas, así que pues a disfrutarlo y como siempre, pues a disfrutar y a vibrar. Como tiene que ser. Gracias, Teresa. Un montón de planazos siempre contigo y desde luego todos enfocados a estas fiestas de Elche, que son tan esperadas siempre. Gracias, Teresa. Gracias a ti, Rosa, y a todos los ilicitanos, que pasen unas buenas fiestas y un muy buen fin de semana. Buen fin de, Teresa. Tequila. Bueno, pues después de todos estos planazos, ¿qué hacemos? Mira, vamos a darte rápidamente un poquito el tema de las efemérides del día de hoy, porque no quiero que se me pasen. Entre otras cosas, quiero felicitar pues a todos los que celebráis el santo hoy, como son Román, Secundino, Marcelino, Firmo y Rústico. Muchas felicidades, como siempre, a todos los que tenéis pues cualquier cosa que celebrar en este 9 de agosto. Además de esto, pues también te cuento que efemérides como la ocurrida en 1173 ocurría en Italia, porque se procede a la colocación de la primera piedra de lo que será conocido como la Torre de Pisa, tal como indica la inscripción tallada en la piedra situada a la derecha de las puertas de la puerta de la entrada al mencionado monumento. Bueno, pues su construcción se realizó en tres etapas y abarcó unos 200 años, que se dice pronto. También te conto que en 1483 abría sus puertas la Capilla Sixtina en el Vaticano y en 1986 la banda británica Queen celebra su último concierto con sus integrantes originales antes de que falleciera su vocalista Freddie Mercury en el 91. Esto lo hacía en Inglaterra en el Cambourne Park ante 120.000 espectadores. En 1991 te cuento que se envía el primer email desde el espacio utilizando un portátil, un Macintosh y el software de Apple Link a bordo del transbordador espacial Atlantis. Y por último te cuento que en 1992 finalizan en Barcelona los Juegos Olímpicos, en los que España logró 22 medallas. Nos vamos a quedar con un nacimiento. Queremos quedarnos antes de llegar a la una de la tarde y lo vamos a hacer con el ocurrido en el año 1963. ¿Por qué? Pues porque tal día como ese, en 1963, nacía Whitney Houston. Bueno, como te digo, Whitney Houston nacía tal día como hoy en 1963, nos dejaba en 2012, cantante, compositora, productora discográfica, actriz, empresaria y modelo estadounidense. Apodada La Voz, es una de las artistas musicales más vendidas de todos los tiempos, con más de 220 millones de producciones musicales en todo el mundo. Y por supuesto que la vamos a escuchar, porque tal día como hoy nacía Whitney Houston con temazos como el sobradamente conocido I wanna dance with somebody who loves me. Y llegamos así a la una de la tarde y las noticias. The sun begins to fade. 101.4, Radio Marca Elche. Radio Marca. En la sintonía del 101.4 Radio Marca Elche nos vamos con la actualidad en la ciudad de Elche y nos la cuenta Ángela. Buenos días, Ángela. Muy buenos días, pues mira, ya estamos de lleno en las fiestas. Esta mañana a las 9 ha comenzado el alardo con la participación de algo más de 100 festeros de moros y cristianos. La mitad son mujeres que ya han perdido el miedo a disparar esta antigua arma de fuego que se carga por el cañón del arcabuz. El alardo se ha producido sin ningún tipo de incidentes por las medidas de seguridad que ya se vienen aplicando para evitar accidentes como el que ocurrió hace casi 20 años cuando explotó una de las armas. El desfile ha concluido en el Palacio de Altamira, en el mismo lugar donde esta noche se representarán las embajadas. Mañana la Asociación de Moros y Cristianos concluirá sus actos más destacados con la entrada cristiana, cuya capitanía ha recaído este año en la comparsa de piratas, por lo que veremos un boato centrado en los desembarcos corsarios. Bueno, y la entrada mora inició ayer por todo lo alto los desfiles de moros y cristianos. La abanderada Verónica Cedillo fue la primera en llegar a la Plaza de Baix para anunciar al público la entrada mora, que fue una espectacular por la leyenda que contaron que representaron este año el boato y del capitán y la capitana mora de la Media Luna. Al recaer la capitanía mora en la comparsa de los Tuareg, la historia que ayer fue representada se centró en los orígenes de esta tribu nómada del desierto, originaria del norte de África y que tuvo en una reina nómada su leyenda. Nos cuenta que al mezclarse esta líder femenina con hombres de gran altura procedentes de Orión, convirtió a los pastores en los príncipes del desierto. Atravesó su desierto a lomos de un camello blanco hasta formar su pueblo. Por eso en la entrada mora se vieron camellos, caballos y estuvo el color azul intenso de los Tuareg dominando la escena. El capitán moro Cristóbal Pérez y la capitana Ana Pérez hicieron su entrada en la Plaza de Baix en una carroza sencilla coronada por una palmera imperial y con trajes azules para resaltar mucho más esta leyenda. En torno a las 10:30 de la noche, nuestro directo alcanzó el pico de audiencia más alto, con casi 23.000 hogares conectados a Teleelch para seguir uno de los desfiles de moros y cristianos más espectaculares. Siguiendo con las fiestas, hoy es el segundo día del concurso de mascletas. Hermanos Sirvent serán los encargados de lanzar su mascleta con más de 88 kilos de pólvora. No olviden que Teleelch va a retransmitir en directo su lanzamiento desde la 1:30 del mediodía. Es importante recordar que todos los días a las 2 de la tarde y hasta el 14 de agosto habrán mascletas, excepto el día 13 de agosto, que será de exhibición y se lanzará desde el puente de Altamira. Tampoco habrá mascleta este sábado día 10 con motivo del acto en el paseo de la estación del reparto gratis de arroz con costra gigante de la gestora. Y en la barraca municipal ya se han celebrado los dos primeros conciertos, el de Lori Meyers y el de Elche Urban Music con artistas como Chimbala. El más exitoso hasta el momento es el de Lori Meyers con más de 7.000 participantes, aunque uno de los más esperados es el de este viernes con Juan Magán, que según los organizadores es el que más localidades ha vendido. Para este fin de semana también se espera a Taburete y a Kate Ryan el domingo. Después de los conciertos llega la Fiesta Infinita con entradas gratuitas donde aumenta todavía más el número de asistentes. De momento no se ha producido ninguna incidencia, según los organizadores está siendo una barraca municipal totalmente segura y sin altercados. Otro de los entes festeros que ya está preparado para realizar sus actos es la gestora de festejos que iniciará sus actos con la elaboración del arroz con costra más grande del mundo y la paella gigante. Las comisiones festeras no solo repartirán arroz porque el domingo es la gran charanga y continuarán repartiendo regalos entre el público. Durante este desfile se van a lanzar 10.000 balones, 6.000 más que el año pasado y 12.000 montaditos que son 2.000 más que el año anterior. Tomarán parte todas las comisiones de fiestas de la ciudad que son 3.000 festeros disfrazados para reírse de la actualidad local, nacional e internacional. La gestora repartirá 3 premios al mejor disfraz en grupo, mientras que Teleelch volverá a entregar su premio a la mejor crítica local. También el ayuntamiento ha recibido a la hermandad primer viernes de mayo de Jaca en el Salón de Plenos. Esta hermandad es la hermana de la Asociación de Moros y Cristianos desde hace años, pero el convenio oficial se firmó en 2012. Cada año se van alternando y este año han venido ellos a disfrutar de las fiestas. Ayer vieron la entrada mora, hoy estarán presentes en las embajadas y mañana disfrutarán de la entrada cristiana. Al final del acto se han llevado a cabo el intercambio de obsequios y el ayuntamiento ha regalado un marco con un paisaje característico de Elche a Carlos García, que es el presidente de la hermandad, y este le ha dado a la edil de festejos el escudo de la hermandad para que los tengan presentes. Vamos a escuchar al presidente de la cofradía. Como siempre, venimos un año más a Elche, que es una gozada para nosotros venir aquí Igual que cuando subís a Jaca, ya no es, siempre lo digo, no es que tengamos hermanos solamente de junta, es que tenemos gente en la calle, como le contaba Julián. Yo vine por aquí ya en el 84 y hace 40 años este año ya ha llovido, no todos los años he venido, pero poco a poco ya es algo más que amistad. Yo creo que hay una relación ya, que lo de hermanos, pues va en serio, ¿no? Entonces no nos queda más que agradecer, por supuesto, no solamente el ayuntamiento el poder recibirnos, sino recibirnos a toda la ciudad, ¿no? Que yo creo que cada vez en cada calle que estamos, en cada sitio, en las comparsas, bueno, nos sentimos pues súper acompañados y de verdad tratados como realmente como unos hermanos, ¿no? Por otro lado, en cuanto a otros temas de actualidad, ya han acabado las obras en el puente de Altamira, en el que se han vuelto a recuperar esas tradicionales flores decorativas y se ha cambiado la luminaria de todo el puente. Las obras han consistido en la retirada de la cimentación y en la impermeabilización de las jardineras que evitarán filtraciones. En cuanto a la luminaria, se han cambiado esas farolas que el edil de servicios públicos ha denominado como de autopista y se han instalado unas farolas acordes a la entrada al casco histórico que van acompañadas a ese cambio del vallado a un color más ocre. Las obras tenían un tiempo de duración de 3 semanas, aunque finalmente se han finalizado en 2 para poder disfrutar de la panorámica durante las fiestas. Vamos a escuchar estas declaraciones de Claudio Gilabert. ¿Qué caracterizaba al anterior gobierno? No sé. Que era el gobierno del hormigón. A problemas ponía hormigón. Y este gobierno se caracteriza por a problemas buscar otro tipo de soluciones que no sea el hormigón. En este caso, con la impermeabilización, lo que se va a evitar es que existan las filtraciones. Ahora, esto tiene un mantenimiento. Es decir, pues si dentro de 2 años se tiene que renovar otra vez la impermeabilización, que simplemente es quitar la jardinera y poner pintura impermeabilizante, pues se hará, porque al final lo que tenemos que hacer es el mantenimiento y el cuidado de las cosas. Una solución drástica como es poner hormigón, lo que denota es la falta de ganas de mantener las cosas en buen estado. Comisiones Obreras se ha opuesto a un artículo que regula las bolsas de contratación del consistorio porque considera que vulnera la presunción de inocencia. El sindicato denuncia que los aspirantes que tienen un expediente abierto sin resolver son excluidos, lo que causa graves perjuicios a los implicados. Han añadido que una administración no es el salvaje oeste ni debe parecerlo. La Diputación de Alicante ha subvencionado al Museo Escolar de Pusol con cerca de 6.000 euros para un proyecto pedagógico sobre agricultura y útiles tradicionales del Camp de Elche. La muestra, a través de varios paneles con contenido textual y gráfico, se inaugurará en las próximas semanas y rotará a partir de agosto en diferentes espacios del municipio. Está dirigido a todo tipo de perfiles y dará visibilidad a la memoria local de los mayores. Bueno, y hasta aquí las noticias en este momento, pero la redacción de Teleelche, de esta casa y de Radio Marca, no para, porque son muchas las noticias que hay que seguir cubriendo, ¿verdad? Así es, continuamos de lleno en las fiestas y pueden seguir informándose en teleelche.es, en nuestra aplicación móvil y, por supuesto, esta noche viendo las imágenes en el Telenit. Gracias, Ángela. A ti. Y en el informativo lo que vamos a hacer a continuación es saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento te cuento que tenemos 33,9 grados. Para saber la temperatura para las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes. Continúa la monotonía climática con calor durante el día y noches ecuatoriales o tórridas con temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad durante esta madrugada no han bajado de los 25 grados. En el sur del Camp de Elche mínimas más llevaderas en torno a los 19-20 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para lo que resta de jornada hasta las 7 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 82 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483.

en la rotonda del Parque Municipal. También desde las 12 tenemos en el Paseo de la Estación abierto el Raco de Ocio. Y a partir de las 2 de la tarde tiene lugar el 14º concurso de mascletas de Elche, de las fiestas de Elche, en este caso a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirven, desde la Avenida Alcalde Vicente Quiles. A las 8 de la tarde hoy tendrá lugar el desfile infantil de la Asociación de Festera de Moros y Cristianos. También a las 8 de la tarde vuelve a abrir sus puertas el Raco de Ocio en el Paseo de la Estación. Y a las 10 menos cuarto, el Ágora Eliquetana tendrá lugar allí la obra de teatro La Casa Encantada, en la rotonda del Parque Municipal. Seguimos contándote que a las 10 de la noche habrá bailes y actuaciones en los recintos festeros de las comisiones de fiestas de la Federación Gestora. Y también a las 10 de la noche pues tiene lugar la Embajada del Moro de la Asociación Festera de Moros y Cristianos en el Palacio de Altamira. Y al finalizar la misma se representará la Embajada Cristiana con la entrega de la ciudad al rey Don Jaime I. Posteriormente, fiestas en las cávilas y cuartelillos. Nos vamos hasta las 11 de la noche. Queen Revolution tiene lugar en el Orde Vais con apertura de puertas a las 9 y media. Y también te cuento que a las 11 tendrá lugar Juan Magán y DJ Nano en la barraca municipal ubicada en el parking de la UMH. Seguimos contándote esta agenda de fiestas, este programa de fiestas a las 11 de la noche. Pues tendremos en Alfonso Mare, Juan Valiente, en la barraca del Light Party, ubicada en el parque de la UMH. Y más cositas que te vamos contando. Porque a las 12 y media de la noche habrá un espectáculo de fuego y luz a cargo de la pirotecnia Tamarí. Y en el lugar es en la avenida Cortes Valencianas, frente al pabellón del Toscar. Son algunas de las muchas cosas que ocurren en nuestra ciudad y que van a ocurrir en nuestra ciudad desde este mismo instante y que están sucediendo con este programa de fiestas del Ayuntamiento de Elche, de estas fiestas 2024. El sábado no para y el domingo tampoco. Puedes ver toda la programación en la web del Ayuntamiento de Elche. ¡Vivan la pólvora y el arroz con costra! ¡Vivan los moros y cristianos y los pobladores! ¡Vivan la véspera y la festa! ¡Vivan las reinas y las charangas! ¡Viva la palmera de la Virgen! ¡Y uff, la sandía! ¡Viva la Mare de Déu! Del 7 al 15 de agosto, vive las fiestas de Elche. Ayuntamiento de Elche. Consulta toda la programación en fiestasenelche.es. Bueno, pues que estamos a solo 2 minutos de que llegue Elche en Punta con Paco Gómez. Toda la información del Elche Club de Fútbol y el deporte en nuestra ciudad tiene lugar en tan solo 2 minutos. Por mi parte, emplazarte que sigas disfrutando y mucho de las fiestas, disfruta mucho del fin de semana y que nos volvemos a encontrar en el 101.4 en Radio Marca Elche el lunes a eso de las 12 del mediodía. Disfruta del fin de semana y las fiestas. Gracias siempre por estar ahí y hasta el lunes. Radio Marca Elche 101.4. Radio Marca Elche.